Una de las razones por las que Dios escribe la carta de Primera de Juan es porque uno de los problemas más frecuentes del creyente es el temor. Podemos ir a Primera de Juan 4, 17 y 18. 4, 17 y 18. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Juan en este momento se refiere a un amor maduro, un amor que se caracteriza por la confianza que hay en Dios. Aunque nosotros aún existe el pecado, el creyente tiene una fuerte seguridad en la naturaleza de Dios viviente, es decir, en su amor. Nosotros en estos días vivimos en tiempos muy difíciles, peligrosos. Nuestra confianza se ve mermada, vivimos preocupados, perdemos la esperanza, entramos en angustia, pero hay un rescate. En Cristo se encuentra la liberación del temor, de la angustia, de las preocupaciones y la sanidad para todas las heridas de nuestra alma. Juan 8:36. Así que, si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es una promesa increíble que viene de Jesús. La preocupación surge como una consecuencia de pensar que nadie nos puede ayudar, que estamos desamparados y que realmente no hay ninguna esperanza. Realmente muchas personas se refugian en el alcohol, en las drogas, en la comida, en un sinnúmero de cosas que realmente no vienen a sufrir una verdadera solución para nuestras vidas. Pensamos que no hay esperanza, pero el creyente tiene esta esperanza, Jesús. Mateo 28, 20. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Una declaración que hizo Jesús para nosotros los creyentes, para que nos aferremos a ellos. Y no importa qué circunstancias enfrentemos, Dios está con nosotros. Nunca nos dejará, y no importa que las circunstancias digan lo contrario o traten de convencernos de que Dios no está ahí. Pero, ¿por qué sabemos que Dios está ahí? ¿Qué nos da la seguridad de saber que Dios está ahí? Su omnipresencia es una de las señales. Salmo 139, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diosa. Claramente vemos que Dios está en el cielo, en la tierra, y en el Seol, y en todo lugar. No tenemos duda de eso y tenemos la confianza de que es un Dios omnipresente y que nunca faltará en ningún lugar. Otra de las razones por las que nosotros sabemos que Dios siempre nos protegerá es porque siempre nos está viendo. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Tenemos la garantía que Dios nunca nos ha perdido de vista ni lo hará. Otra de las razones es que Dios promete estar allí siempre. Siempre, bajo cualquier circunstancia. Josué 1:9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y resalta la parte de no temas ni desmayes. Y por supuesto que en la Biblia podemos encontrar ejemplos de la protección ante Dios. Hay cientos de ejemplos donde Dios dispuso su protección y su mano para cuidar a aquellos que lo buscan y lo aman. Entre ellos podemos encontrar a los tres jóvenes hebreos que iban a ser quemados en el horno, y en momentos angustiosos y terribles el Señor no los desamparó. Podemos encontrar a Moisés, que aparentemente pues estaba solo porque el pueblo ya había renunciado a la relación con Jehová, reclamaban en todo momento y se quejaban realmente de la providencia que el Señor había tenido con ellos. Pero Dios no dejó a Moisés y estuvo ahí a su lado. Pablo y Silas, que fueron encarcelados y desamparados por sus amigos, en esos momentos aún ellos tuvieron pues ese ánimo de cantar salmos y de cantar alabanzas, porque sabían que Dios estaba ahí, porque sabían que a pesar de las circunstancias que no eran favorables, el Señor no los había dejado. Y si de algo podemos estar seguros, es que sin importar las circunstancias, sin importar nada de lo que pase, Jesús estará a nuestro lado para nuestro consuelo. Pero en ocasiones, como creyentes y como humanos, el temor es muy profundo, tanto que no alcanzamos a sentir la presencia de Dios, no la alcanzamos a sentir, nuestros sentimientos nos dicen que Dios no está ahí, pensamos que Él nos ha abandonado, o que está enojado con nosotros, o que de alguna manera, pues ya no somos importantes para Él. Y puede ser que algunos de nosotros ya hayamos tenido esa situación y esa experiencia. David la tuvo. En el Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David, en un momento de tristeza y de debilidad, se atreve a decir que el Salvador y el Creador del universo no estaba ahí en ese momento. Y sin embargo lo estaba. Estaba ahí. Lo estaba. Primero, esta experiencia, quiero decirles, que es temporal. No durará para siempre. Aunque nos sintamos tristes y abandonados por el Señor, eso no durará para siempre. Es temporal. Tenemos esperanza en que algún día las cosas serán diferentes. Otra de las razones es que aunque no sentimos a Dios, tenemos conocimiento de Él. Entonces nuestra razón está aferrada al Evangelio. Conocemos sus palabras, sabemos las características de Dios. De un Dios amoroso, de un Dios justo, de un Dios omnipresente y que nunca nos abandona. Sabemos eso y cuando nuestra emoción y cuando nuestro cuerpo diga que Dios no está ahí, debemos aferrarnos a sus promesas. Saber que verdaderamente el Señor está ahí y está presente, aunque no lo sintamos. Jesús está con nosotros para consolarnos. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que no tendremos problemas, que no vendrá la aflicción a nuestras vidas de ninguna manera. Tendremos los problemas. Pablo escribió esto en la cárcel, estaba afligido y abandonado por sus amigos. Años antes él también escribió 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y también escribió en 11:30, vamos a ver. 11:30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. En muchas ocasiones nosotros hemos leído estos pasajes, en muchas ocasiones. Pero ¿por qué un hombre se alegraría en las angustias? ¿Qué haría que un hombre dijera que es feliz aún cuando está pasando por momentos de adversidad? ¿Por qué es fuerte su debilidad? Y la respuesta es, entre más débil es el instrumento humano, con más calidad resplandece en medio de la prueba la gracia de Dios. Y entre más reconozcamos la necesidad del poder de Dios en nuestras vidas, veremos más su poder. Y esto es cierto, muchas veces hemos visto cómo hay creyentes que han llegado a un punto de tristeza, de dolor, de caer muy abajo, y sin embargo el poder de Dios ha sido el que los ha mantenido, dando gloria aún en los momentos que para cualquier ser humano sin Dios sería imposible, sería difícil hacerlo. Antes de venir a Dios, no había un propósito en las aflicciones, no había ninguna razón para padecerlas. Y sin embargo, estando en el Señor, hay un propósito, hay una razón de ser por la cual nosotros somos afligidos. Quizá no lo entendemos en este momento, quizá en este momento es un misterio para nosotros el entender por qué Dios permite esto en nuestras vidas, pero hay un propósito y hay una razón. Algún día la conoceremos y lo sabremos y posiblemente demos gloria al Señor por ello. Entonces, Jesús también está a nuestro lado para consolarnos y en ocasiones ni nuestros mejores amigos ni las personas que están más cercanas a nosotros pueden comprendernos. Pero Dios sí promete esto. ¿Cuántas veces no sabemos nosotros las palabras adecuadas para consolar a un buen amigo? En ocasiones no sabemos ni cómo actuar, ni qué decir. Por si alguien fallece, si alguien pierde un empleo, alguien enferma, sucede algún accidente. Sin embargo, Dios promete liberar de la angustia al creyente. Vamos al Salmo 34:19. 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y en la Biblia podemos ver muchos personajes que fueron afligidos. Job fue afligido de una manera muy terrible. Es un ejemplo para nosotros de cómo la aflicción puede llegar a la vida de una persona. Pablo tenía una enfermedad que, aunque pidió al Señor que lo sanara, pues en ese momento él no respondió y le dijo que le bastara su gracia. Lázaro estuvo enfermo y sus hermanas se angustiaron con su muerte. Pero cada uno de ellos fue consolado por Dios. Vamos a Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Vamos ahora a 2 Corintios 4:17. Porque esta mera tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo estaba siendo afligido. Pablo estaba en momentos de tristeza y de dolor, y sin embargo se podía hacer esta declaración: esta leve tribulación momentánea que producirá un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque Dios estaba allí, porque Dios estaba con él, y por eso tenía la capacidad de hacer una declaración de este peso. Difícil, pero es posible en el Señor. Vamos a Lamentaciones 3:32. Ante el que aflige, también se comparece según la multitud de sus misericordias. Jesús también está de nuestro lado para quitar de nuestro corazón el desaliento y darnos el optimismo y alegría que necesitamos para enfrentarnos al día a día. Jesús es el secreto del gozo del creyente, una afirmación bastante fuerte. Pero hoy vamos a 1 Pedro 1:8. A quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Qué promesa tan increíble hay que estoy en Jesucristo, tener gozo aún en las aflicciones y momentos de adversidad. Pero ¿por qué tener gozo en Jesús? Quisiera leerles unas palabras del predicador Charles Spurgeon en su sermón Luz de Gozo en el Corazón. Charles Spurgeon fue, le llaman el príncipe de los predicadores. Miles de personas lo escuchaban a diario y él daba este mensaje acerca del gozo y acerca de Jesús. Los creyentes que conocen a Cristo entienden que el deleite y la fe están casados de la misma manera que las puertas del infierno no pueden prevalecer para divorciarlos. Los que aman a Dios con todo su corazón encuentran que sus caminos son caminos agradables y sus días son de paz. Los santos descubren en su Señor tal gozo, tal desbordante deleite, tal sobreabundante bendición, que lejos de servirle por costumbre, quieren seguirle aunque el mundo entero rechace su nombre como algo perjudicial. El temor de Dios no es obligación de ninguna manera. Nuestra fe no es una cadena. Nuestra profesión no es una prisión. No somos arrastrados a la santidad, ni forzados a cumplir con el deber. No, no, señores. Nuestra fe es nuestro recreo. Nuestra esperanza es nuestra felicidad. Nuestro deber es nuestro deleite. Esto fue escrito hace 200 años. Esto fue escrito por una persona que padecía de una enfermedad que era la muerte. Sufría de depresiones constantemente y conocía el lado de la tristeza y el dolor. Y sin embargo podía hacer este enunciado y podía declarar que Jesucristo era suficiente, que no era una obligación, que podíamos confiar en él y él sería nuestra alegría aún en los momentos de adversidad. El apóstol Juan en su carta habla en primer lugar del perdón, después de la sinceridad y después de que Jesús echa fuera el temor que atormenta. Es importante mantener nuestra vida limpia porque el pecado produce preocupación y ansiedad. 70% de las enfermedades tienen su origen en la preocupación, en la angustia. Y esta es una de las principales causas de las enfermedades del corazón. Los psiquiatras dicen que la preocupación produce crisis nerviosas y trastornos mentales, y desde el punto de vista estético, la preocupación produce más arrugas que el paso de los años. A fin de cuentas, la preocupación sí afecta a la salud. Se roba el gozo de la vida, y bloquea los pensamientos positivos y afecta tu vida directamente. Sí, el pecado produce todo eso en nosotros. Y a veces pareciera tan simple, tan sencillo de cometerlo, pero las consecuencias son terribles y acarrean todos estos síntomas, además de otras cosas que pueden acontecer. Las preocupaciones que más nos atormentan muchas veces son las que aún no han sucedido. A una persona le preguntaron, ¿cómo te sientes? Y contestó, hoy me siento bien, pero mañana voy a sufrir lo que no sufrí hoy. Él vivía con un temor tremendo del día de mañana. Él no sabía qué esperar del día de mañana. Las preocupaciones, las inquietudes, las quejas y las angustias solo pueden ser controladas por un cambio en nuestros pensamientos. Y Dios nos dice dónde se deben de concentrar nuestros pensamientos. Vamos a Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este es uno de los secretos más importantes que tenemos para enfrentar el temor y la aflicción. Tener nuestra mente en Jesucristo, en el Evangelio, en la Palabra, cuando se presentan las pruebas, cuando se presentan las adversidades, el recurso que tenemos es confiar en las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos memorizado en tantas maneras y en tantas ocasiones algún versículo que nos aliente, algún versículo que nos mantenga a flote y que nos dé la fortaleza para seguir adelante? Esto es lo que recomienda el Señor, que nuestra mente esté ocupada en Él. Y si en algún momento sientes la angustia y la tristeza, acude al Evangelio. El Evangelio es una gran ayuda. Nunca te dejará, como ya lo hemos dicho. Muchos de nuestros problemas también son causados por el egoísmo. Solo pensar en nosotros. Cuando nos encontramos en nosotros, sufrimos. ¿Por qué? Los problemas más pequeños se ven más grandes. Y los que son imaginarios se convierten en una verdadera carga. Son como pesadillas que nos atormentan. Es cierto que en un mundo lleno de maldad, de tentaciones y incertidumbres, hay cosas que nos preocupan, pero ¿acaso Dios nos ha abandonado en alguna ocasión? ¿Nos ha abandonado para que enfrentemos solo las pruebas, tribulaciones y tentaciones de la vida? Él no nos ha abandonado, ni lo hará, nunca nos abandonará. Y este pensamiento es uno de los principales remedios que tenemos para la preocupación. ¿Qué debemos hacer para liberarnos del temor? Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y todos llevamos tres cargas en esta vida, tres cargas que nos preocupan en gran manera. La primera, el pasado lleno de complejos de culpa y recuerdos tristes. ¿Cuántas veces nos ha agobiado el pecado por el pasado? ¿Cuántas veces nos ha agobiado el hecho de los recuerdos tristes, de las pérdidas, de los seres que ya no están, de las enfermedades, de lo que pudimos haber hecho y de lo que no hicimos? Muchas veces esto nos agobia de gran manera. Otra de las cosas que nos agobia es el presente, lleno de preocupaciones y ansiedades. ¿Qué pasa si? ¿Y si ya no llego? ¿Y si no pasa? Y que nos enfermo, etcétera, etcétera. Miles de problemas que vivimos día a día y que nos enfrentamos todos nosotros. Y el tercero, el futuro lleno de incertidumbre y temor. ¿Y a cuántos de nosotros no nos ha asaltado verdaderamente el temor de lo que vaya a pasar el día de mañana? ¿Tenemos la certeza de lo que va a pasar? ¿Vivimos descansando en el Señor, reposando en su palabra y sabiendo que el día de mañana es una seguridad para nosotros? ¿O vivimos dudando? ¿Vivimos temiendo acerca de lo que pueda pasar y siendo producto del miedo y del temor y de lo que acarrea? En cuanto al pasado, Dios nos da una promesa. Nos dice, te he redimido, te he amado con amor eterno. La sangre de Jesucristo nos limpia todo el pecado. Así que Dios puede limpiar todos los recuerdos que nos atormentan. Aún el pecado más vil y vergonzoso lo puede hacer. Decir lo contrario sería decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y declarar eso es terrible, porque nuestra fe entonces se ve comprometida. Vamos a Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de Dios. Entonces tenemos confianza de que nuestro pasado ya no es un peso que debamos llevar. Somos libres de él. Si alguna vez han leído el progreso del peregrino, Cristiano llevaba una carga muy pesada que lo llevó por cierto tiempo hasta que entró por aquella puerta y fue liberado. Y así todos los creyentes podemos ser liberados de nuestro pasado y de las cargas que nos agobian y de los recuerdos tristes y que causan pesar en nuestro ser. En cuanto al presente, Jesús dice, Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa de que Él está con nosotros todos los días puede liberarnos de preocupaciones, de qué haré a continuación, de qué puede pasar y de las posibles consecuencias de nuestros actos. En cuanto al futuro, también tenemos promesas, promesas que nos pueden liberar, promesas que nos pueden quitar la preocupación. Vamos a Mateo 6:33 y 34. Dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os apanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esta es una promesa asombrosa. Tenemos que estar pendientes al día de hoy, a lo que pasa en nuestro entorno en este momento. No tenemos que preocuparnos por lo que pueda pasar mañana. No sabemos lo que pase mañana. Solo Dios sabe cuál es nuestro futuro y nuestro destino. Pero nosotros podemos vivir confiados en que Él lo sabe todo, que hará lo más correcto para nuestras vidas y que Él ya tiene destinado lo mejor para nosotros y que aún nos guarda en estos momentos que sentimos aflicción y tristeza. No olviden que Él lo sabe todo. Ya conoce el futuro, conoce el pasado y conoce el presente. Y por eso podemos confiar en este atributo de Dios, la omnisciencia. Podemos confiar en su naturaleza y saber que es un Dios amoroso, justo, pero que también lo sabe todo y que compadece de nuestras debilidades y de nuestros temores. Él no nos ignora y somos algo desconocido para Él. Somos algo que alguien a quien conoce y tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Sabiendo esto, podemos descansar y podemos decir verdaderamente Dios está conmigo. Yo descanso en esa esperanza. Sé que Él está aquí, sé que Él está en mi corazón y sé que Él procura lo mejor para mí. Quizá algunos ya hayan escuchado este versículo que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él ya lo sabe. Así que lo que Dios espera de nosotros es que aprendamos a vivir confiados, porque la preocupación y la ansiedad tienen un efecto negativo en nuestra vida. Y debemos reflejar el amor de Dios en nuestras vidas. Debemos ser ese reflector de la luz que el Señor trajo a este mundo, para que las personas puedan vislumbrar que la vida del creyente es diferente, no por la fuerza del creyente, sino por la fuerza de Dios en sus vidas. Nunca seremos lo que Dios espera hasta que pongamos atención a las palabras de Cristo, no os afanéis. Y estas palabras deben retumbar en nuestra mente, no os afanéis. Porque cada momento es una oportunidad tremenda para preocuparnos. Es una oportunidad para desviarnos de los pensamientos correctos y empezar a pensar en un sinnúmero de temores, en un sinnúmero de circunstancias que podrían llegar a pasar, pero que nunca pasan. Estas palabras sí deben de llegar muy adentro de nosotros y decir, no os afanéis. Y aquí puedes colocar aquel problema que te angustie, cualquiera. Cualquier problema no es muy grande para Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. También dice, busca en primer lugar el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. En el tiempo de Jesucristo había esclavos y un esclavo solo se preocupaba simplemente por servir a su Señor. Y el Señor se preocupaba por proveerlo de todo lo que él necesitaba. El esclavo no se preocupaba por la comida, el esclavo no se preocupaba por el vestido, ni por dónde vivir. El esclavo se preocupaba simplemente por agradar al Señor. En muchas ocasiones Pablo dice, esclavo de Jesucristo. Bueno, esto en lugar de ser algo triste y algo lamentable, a decir, somos esclavos de Dios, es algo de gozo, es algo realmente que nos produce alegría, porque nosotros estamos encargados de satisfacer a nuestro Señor, de hacerlo sentir, de hacerlo sonreír, de hacer las cosas que son agradables a sus personas. Y nosotros tenemos provistos de las cosas que necesitamos porque Él lo promete. Y no es la única promesa en la que en esta que les dio, en la que Dios promete esto. En muchas ocasiones el Señor ya ha prometido que su mano nos cuidará y nos prosperará y tendrá cuidado de nosotros. La angustia siempre surge cuando tratamos de llevar nuestras cargas sin Dios. Por lo que Él nos pide que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si quieres deshacerte de la preocupación, sigue estos tres pasos. Primero, deja de buscar las cosas del mundo y busca el reino de Dios y su justicia. Ya vimos acá el versículo que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se serán añadidas. ¿Y cuántas veces no nos hemos visto buscando y procurando las cosas del mundo más que las cosas de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos visto angustiados por esa razón de decir que verdaderamente necesitamos de esto con una angustia tan terrible, sin saber que Dios tiene cuidado de nosotros, que está ahí y que nos está procurando? Esto se llama, podemos decir que se llama descanso, porque confiamos en Él, porque tenemos la certeza de que Él nos cuidará por Él. La segunda razón es, quita los ojos de ti mismo y ponlos en Dios. Esto implica que dedique tiempo a la lectura y a la meditación de la palabra. Tan sencillo, suena muy sencillo, tan solo leer y meditar la palabra. ¿Y con eso será suficiente? Sí, lo es. Tenemos esa seguridad, lo es. ¿Cuántas veces una palabra de aliento de algún creyente con algún versículo no se ha alentado? ¿Cuántas veces hemos sido liberados de la angustia porque sabemos quién es Dios? Y que en lugar de orar todo el tiempo por ti y tus problemas, te dediques a orar por otros. Porque hay otras personas que también están afligidas, también están en problemas, también están en dificultades. Y también velar por ellos y cuidarlos sirve para, primero, para poder entender que no somos los únicos que somos afligidos en este tipo de cosas, sino que hay además otros creyentes que padecen estas cosas. Podemos entonces tener confianza de que Dios nos cuida y que no estamos solos, sino que estamos acompañados por otros creyentes y tenemos esa garantía. Juntos estamos bien, pero solos la verdad es muy difícil y la vida aún lo dice. Entregarse a Cristo y confiar en Él es la tercera razón. Como dice en 2 Timoteo 1:2, dice, por lo cual, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aun cuando Pablo estaba afligido y en momentos en donde la esperanza se iba, él se atrevía a decir que estaba seguro de que Dios era poderoso y que iba a guardar el depósito para aquel día. Si no vemos aquí la gracia de Dios, algún día la veremos en el cielo. Pero estamos seguros de que Él no nos desamparará ni nos dejará. Tu vida también será diferente con un nuevo significado. Podrás decir como Pablo, para mí, el vivir es Cristo. Pero podemos hacernos esta pregunta. ¿Para nosotros el vivir es Cristo? ¿Verdaderamente para nosotros conocemos y sabemos quién es Cristo? ¿Y es nuestro vivir? ¿Es nuestro andar? Si tu respuesta es afirmativa, increíble. Porque podrás vivir confiado y podrás decir, verdaderamente estoy en Cristo, tengo una fortaleza inamovible. Porque Él no cambia, no tiene variación. Él es Dios y podemos tener confianza en Él. O quizá en otras palabras puedas decir, vivo feliz, vivo confiado, vivo para Cristo. Ahora te puedes dar cuenta que la preocupación está determinada por la calidad de tu relación con Cristo. ¿Sí? Si estoy bien con Cristo, podría enfrentar un sinnúmero de circunstancias. Los creyentes del primer siglo vivían perseguidos por Roma. Vivían perseguidos porque creían en Jesucristo. Necesitaban todo lo que tenían. Sus bienes, sus casas, sus familias. Y al final eran asesinados. Pero ¿cómo ellos lograban al final decir verdaderamente, me atrevo a morir por Jesucristo? Me atrevo a dejarlo todo. Me atrevo a entregarlo. Porque Cristo era su vivir. Porque Cristo era su fortaleza, porque su relación personal con el Señor era increíble. Nuestra relación también puede ser igual. Y hoy no es un llamado a que muramos por el Evangelio. Si Dios no lo demandara, Él nos daría la capacidad para hacerlo. Pero sí es un llamado para seguirlo, para buscar una mejor relación con Él, para ser más estable. para tener un mejor testimonio y que las personas puedan vislumbrar lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Puedes vivir confiado, echando toda tu ansiedad sobre Él, o en el peor de los casos, si prefieres, pues puedes seguir preocupado y angustiado, y viviendo cada día como si fuera una pérdida, cada día sin un propósito, sin un sentido, pensando que todo fue un accidente. Pero si vives en Cristo, si vives en el Señor, si verdaderamente Él es tu baluarte, entonces puedes vivir confiado y sabiendo que Él es tu Señor y tu Salvador y que jamás te abandonará. Para finalizar, les quisiera compartir que muchos de los cristianos y muchas de las personas que han tenido una relación personal con Jesucristo han hecho cosas increíbles, hasta la muerte, han hecho cosas asombrosas, dejando de lado el temor. ¿Por qué? Porque tenían una relación personal con el Señor, porque estaban firmes en Él, porque había una garantía que quizá no veían, de la cual quizá no estaban seguros, no, de la cual sí estaban seguros, pero no la veían, y no estaba presente en ese momento, pero por la cual lograron esas cosas. Podemos oír de tantos, y de tantas personas que murieron porque esa palabra llegara a nosotros, porque nosotros pudiéramos escucharla y verdaderamente penetrar en nuestras almas, y fuéramos salvados. Finalmente vivimos tocadas en el Señor. Sabemos que si vamos de aquí a la escuela o si vamos de aquí al trabajo, Él estará ahí, en el lugar en el que estemos. Claro que no hay que presentar al Señor arriesgándonos a cosas pues más peligrosas o pecando o en ese tipo de circunstancias, pero sí debemos de saber que Él nos está cuidando y que si estamos haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad, Él estará ahí. Puede que lleguen a pasar algunas circunstancias, pueden que las cosas no salgan bien, porque Él aún así lo permite y lo vemos en la Biblia. Pero Él tendrá el cuidado y Él nos dará el consuelo, nos dará el soporte para enfrentar las circunstancias. Y que al final hasta terminemos agradeciéndonos. Y digamos, gracias Señor porque pasó esta prueba, pero yo estuve confiado en que tú estabas ahí y pude ver tu mano sobre Él. Y muchos de nosotros lo hemos visto. En muchas circunstancias hemos visto cómo Él ha tenido el cuidado de nosotros.